Desde el momento que el hombre alzó su vista al firmamento, descubrió el majestuoso poder que Selene, la luna, ejercía sobre sus actos cotidianos. Y así, sus cambios de forma, creciendo, menguando y desapareciendo, comenzaron a fijar el ritmo de sus actividades y su ciclo vital, convirtiéndose en el cuerpo celeste que más ha merecido su atención. La luna ha inspirado a los artistas, ha sido embeleso romántico de enamorados, ha producido hechizos, sueños y supersticiones, ha generado mil historias, mitos y leyendas, y ha sido el faro de nuestros antepasados a la hora de realizar sus labores agrícolas, ganaderas o pescadoras, generando un sinfín de cuentos, refranes, canciones, para regocijo de muchas generaciones. Todavía hoy, después de haberla pisado en 1969, sigue impresionándonos la luna llena, cuando en todo su esplendor ilumina la noche y nos encontramos en un paraje solitario. Por todo ello, vamos a dedicar el espacio de hoy a todo el folclore lunar que hemos podido recopilar y condensar en algo más de una hora. En esta noche de luna nueva, iniciamos el espacio en Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas noches, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas noches, Tono Reguera Menéndez. Hola, bienvenido de nuevo a esta cocinuca del río San Sebastián. No, bienvenidos vosotros también. Sí, feliz año a todo el mundo, que es el primer programa que hacemos en el año 2015. 2015. La niña bonita, el 15. Va a ser un buen año, Tono. Seguro. Te digo yo. Pues así te oiga la luna, los astros y todos los planetas y quien te tenga que oír, a ver si es verdad. Estamos disfrutando de esta Muñeira del Earth, que es la segunda sintonía que ponemos siempre en la gila. Bueno, siempre en cada temporada lo solemos variar. La que no variamos es la sintonía, la primera, la de Son de Cordel. Esta segunda sintonía está interpretada por el magnífico gaitero Óscar Ibáñez y suena así de bonita. Un recuerdo a todos nuestros oyentes de Radio Crónica Fon Musical que nos escuchan los domingos a las 5 de la tarde a través de internet y desde luego a todos vosotros que estáis ahí hoy en directo y en los días sucesivos en diferido. Mañana miércoles y el domingo a partir de las 12 del mediodía. Y como decían en las antiguas gilas, Tono, a ver si te acuerdas. Acá estamos todos. Y aunque ausente hoy del cielo, pues vamos a hablar de ella, de Selene, de la luna. Y voy a empezar por una adivinanza. Luego explicaremos por qué está ausente hoy del cielo. Luego lo diremos. Entre otras cosas, bueno, según cuenta la mitología, claro. Vale. No vamos a contar la cosa física y tal, que es claro. Lo evidente, que para eso está la Wikipedia. Adivinanza. Adivinanza. Dice así. Sorpréndeme, Tono. Por los caminos del cielo se pasea una doncella, vestida de azul y blanco, y relumbra como una estrella. A ver, repítemela. Hace falta que te la repita. A nuestros oyentes sí, se lo voy a repetir. Bueno. Es fácil, la verdad. ¿Qué es? Que es fácil. ¿Qué será? ¿Qué será? Por los caminos del cielo se pasea una doncella, ajá, vestida de azul y blanco, y relumbra como una estrella. Mm. Pues, y además, bien que ha relumbrado hace 15 días, porque fue la luna de enero, y según dice el refranero y dice nuestra lírica popular, la mejor luna del año. Pues sí, claro, porque... que la de agosto también compite con ella, ¿eh? Luego hablaremos también de la luna de enero. Luego hablamos de ellas. Bueno, podéis ir pensando, ¿eh?, que la solución facilona de este acertijo. Bueno, de refranes. Acertijo, me gusta acertijo en lugar de adivinanza. Cosa diella que se dice en Asturias. El acertijo, sí. Bueno, refranes. Obviado la mayoría de los... Hay alguno, pero he obviado muchos de los refranes que hablan del tiempo. Realmente, uh-huh, mezclar la luna y el tiempo no tiene mucho sentido, por más que el refranero se empeñe en, uh-huh, en buscarle pero no es así como otros fenómenos atmosféricos. La luna está ahí, en sus fases, llena, creciente, menguante, y puede llover, puede... En fin, el refranero sí que nos dice algunas cosas, pero no soy yo de creer. Fíjate que con los sabios que son los refranes, ahí yo creo que no andan muy finos. Dice: a luna blanca, cobertor y manta. Este sí está muy claro, porque cuando la luna está totalmente rasa y limpia, está cayendo una helada de mil demonios. Pues hay sí que tiene que ver con el meteorólogo. Pero bueno, pero hay otros que dicen que si los cuernos los ves tal va a llover o no sé qué. Sí, porque recogen cuando está en creciente, recoge el agua. De todas formas, alguno voy a decir. Luna que mucho reluce, un tronco más a la lumbre. Sería una versión, otra versión de la anterior. Luna con cerco, lluvia y viento. ¿O no? Bueno, pues si antes dices que no tiene que... O sea, que no estás de acuerdo con estos refranes que estás diciendo. Vale. Hombre, el cerco de la luna es las nubes altas. Las nubes altas, los estratos, claro, y los cirros. Sí, y entonces por eso se ve un poco... No, pero los cirros son nubes de buen tiempo también. O sea, que no es muy atinado este refrán. No te fíes de la fortuna, mira que es como la luna. Indica que la luna es el cambiante. La luna siempre miente. La luna de octubre, siete lunas cubre, y si llueve, nueve. Luna llena, brillante, buen tiempo por delante. Por lo menos esa noche. Claro, si no hay nubes, si está luna brillante, es que no hay nubes, no va a llover, está claro. Buscar la luna a mediodía es bobería. Cerco en la luna, agua en la laguna. Cuando menguare la luna, no siembres cosa alguna. De este refrán ya hablaremos a lo largo del programa, de los cuartos, tanto en creciente como en menguante, uno es mejor para unas cosas, el otro es mejor para otras cosas. La luna y el amor, cuando no crecen, menguan. Cuando el dedo señala la luna, el bobo mira el dedo. Rodri. ¿Cómo Rodri? No, a ver qué quieres decir con eso. Que tú miras a la luna. Ese me ha gustado. Bueno. Bien, yo hoy he traído, porque como, bueno, según parece, que en la mitología y en todas estas cosas hay más de una luna, porque es creciente, menguante y tal, aunque siempre es ella, la luna. Pero yo he traído hoy dos dichos, por el tema de la luna. Además, cortitos, por eso he traído dos. El primero... dice: más claro que la luna de enero, que apuntabas tú antes algo sobre la luna de enero. Empleamos esta frase cuando queremos aludir a la pureza de una persona o cosa, por la pureza esa que tiene la luna de enero. Dice también un refrán: luna de enero y amor primero, siguiendo con la referencia a la pureza, ¿no? La pureza del amor primero y de esa luna de enero. Y también se refleja en la coplilla del siglo XIX que dice: no hay luna más clara que la de enero, ni amores más queridos que los primeros. Bueno, y el otro que he traído, la otra frase, el otro dicho, es: estar cortado en buena luna, para referirse a una persona que es tenaz y de constitución fuerte, en referencia a las buenas cualidades de duración y conservación que se atribuía a la madera de los árboles cortados en cuarto menguante y con tiempo despejado. La frase la podemos también contemplar en la siguiente copla: aunque no soy buena moza, fui cortada en buena luna, y por eso me presento delante de tu hermosura. Bueno, pues esos han sido mis dichos, Tono. Y ahora, antes de pasar a tu presentación, no quiero seguir sin... felicitar a todos los que durante este sábado 17 de enero han celebrado un homenaje al extraordinario pionero, investigador, folclorista, amigo de este programa, músico, Ismael Peña. Ismael Peña. Felicitación que das tú y hacemos extensiva a todos los componentes de la gira. Exactamente. Cuando hablo por mí, hablo por todos, más o menos, si no me corregís. Pues este sábado en San Sebastián de los Reyes hacen unos conciertos que los titulan Tradinvierno, en este caso Tradinvierno 2015. Han hecho este homenaje a Ismael Peña, que los que pues peinamos ya alguna cana nos acordaremos de él, sobre todo por esos programas de televisión, y la banda del Mirlitón, que era uno de los componentes, Ismael y la banda del Mirlitón. Bueno, pues han querido, pues todos estos amigos y admiradores, pues han querido hacerle un homenaje, en donde la Concejalía de Cultura de San Sebastián de los Reyes ha colaborado, así como la Universidad Popular José Hierro y el Museo Etnográfico El Caserón. Han participado grupos como Nuevo Mester de Juglaría, Ronda Segoviana, la Compañía Ibérica de Danza, Aljibe, Cigarra, Ayalga, José Antonio Alonso, Paco Díez, Juan José Romero, Ariza, Hadid, Los Zamarrones, etcétera, etcétera. Debió estar extraordinario, no nos pudimos acercar a escucharlo y a participar, pero bueno, bien nos hubiera gustado. Para todos aquellos que queráis saber algo más de Ismael, pues os emplazamos a escuchar el programa que hicimos sobre él y sobre la banda de Mirlitón. No me acuerdo qué número es, pero sobre bueno, él y con él está en nuestra bitácora. Exactamente, y con él, que participó pues contándonos muchísimas cosas. La verdad es que es una estupenda persona y un divulgador nato de todas estas cosas de la cultura tradicional. Bueno, Tono, pues nos vamos a ir a tu introducción con un tema del extinto ya grupo Laredano, lamentablemente extinto, Baraca, el extraordinario grupo que grabó el disco El Sol de los Muertos, y dentro de ese disco pues tiene dos temas dedicados a la luna. Uno de ellos es La Luna en Recobado y es el que vamos a escuchar de fondo, pues para que nos cuentes algunas cosillas sobre Selene, sobre la luna. Vamos a escucharle. De vez en cuando me abstraigo de todo y los que me rodean me dicen que estoy en la luna. Y efectivamente, qué mejor sitio para un nativo de Cáncer que estar en su planeta. Nos tratan de lunáticos y posiblemente sea algo peyorativo, pero para nosotros más bien es un halago. Como dice la copla popular, y permítaseme la licencia, me llamaste lunático pensando que era vileza, me pusiste un ramillete de los pies a la cabeza. Y es que la luna, nuestra luna, ejerce un poder sobre todos nosotros, los humanos, sobre los animales, las plantas y el planeta en general. Si no existiese nuestro satélite, posiblemente la vida en la Tierra sería muy distinta. A la Luna han cantado juglares, enamorados, la han escudriñado astrólogos, se le ha dado un carácter sagrado y esotérico, pero solo es un satélite girando a nuestro alrededor en el vacío del universo. Y sin embargo, es mucho más que eso. Selene, la luna. ¿Por qué Selene, Rodríguez? Bueno, Selene porque en la mitología griega, Selene era una antigua diosa que personificaba la luna, hija de los titanes Hiperión y Tea y hermana de Helios, el sol, y de Eos, la aurora. Se la representaba como una mujer joven y hermosa, de rostro pálido, que recorría el cielo en un carruaje de plata tirado por dos caballos, llevando una media luna sobre su cabeza y portando una antorcha. De ahí nuestro cartel, que hemos hecho un cartel pues de una guapa mujer, joven y además, pues eso, pálida. La personificación de la luna. Instalada sobre la luna. que por cierto ha tenido mucha polémica, creo. Bueno, fue Selene protagonista de muchas historias de amor, pero su relación con Endimión fue la más profunda. Y como es una historia muy bonita, pues me vas a permitir que la relate, Tony. Adelante, Rodri. Por lo visto, Endimión era un pastor de la región de Caria, de origen divino también, pues era nieto de Zeus. Había ocupado el trono de Élida, pero luego de ser destronado, buscó refugio en el monte Larmos, dedicándose al pastoreo y enamorándose de la luna, ya que era su única compañía. Todas las noches, después de realizar sus tareas diarias, dormía profundamente dentro de la cueva que le servía de morada. Pero si el tiempo era bueno, se tumbaba desnudo junto a la entrada de la cueva, durmiendo al aire libre. Endimión contemplaba a Selene y su corazón se nutría de un amor silencioso hasta caer dormido. Selene no sabía nada del gran amor que había inspirado en el pastor, pero una noche bajó a la tierra, le vio dormido y desnudo y le amó. Desde entonces le visitó todas las noches, encontrándole siempre dormido y recostándose junto a él sin despertarle. La diosa ignoraba la fascinación del pastor hacia ella, y él tampoco sabía que durante sus sueños se volvía objeto de amor de la diosa. Hasta que una noche, Endimión despertó en pleno amor y se enteró de que era el amante de Selene. Ambos se confesaron su amor y la felicidad los envolvió. Pero entonces entró un temor en él, ya que había pasado el tiempo y su cuerpo comenzaba a marchitarse. Le pidió a Selene que le concediera juventud eterna con su poder divino. Ella recurrió a Zeus y este decidió que Endimión se sumiese en un sueño eterno, para que nunca pudiese ser alcanzado por la vejez y la muerte, despertándose solamente para recibir a su amada. Desde entonces, Selene visita a su amante dormido en la caverna del monte para continuar amándose en silencio. Otras versiones nos cuenta que Selene, enamorada de Endimión, bajó a la tierra y se negó a volver a ocupar su lugar en los cielos, razón por la cual Zeus, enfadado, lo habría sumido en un sueño eterno. Por una u otra razón, Selene, la luna, se ausenta cada mes unos días del firmamento, en los que baja a la tierra para disfrutar de la compañía de su amado. Por eso decía que hoy, precisamente, que hay luna nueva, es decir, que no la vemos, no hay luna en el firmamento, es cuando Selene ha bajado para estar con su amado Endimión. Los poetas de la antigua Grecia vieron en la diosa cazadora Artemisa la conjunción de tres aspectos, siendo los otros dos Selene, la luna celeste, y Hécate, la diosa del inframundo, interpretándose dicha tríada como las tres fases del ciclo lunar. En la mitología romana, Selene era la diosa luna, que posteriormente fue suplantada por la diosa Diana. En el Monte Palatino había un templo dedicado a Luna Noctúlica, luna que brilla en la noche, y se celebraban festivales importantes en su honor en marzo y agosto. Y a un personaje tan importante y que tenemos tan cerca, no solo la religión o la mitología griega le concedía esa importancia. En la Biblia, en el Génesis, al principio, cuando Dios crea el universo, crea el sol y la luna, y que curiosamente además antiguamente se creían que eran iguales, porque coinciden en tamaño, tanto el tamaño del sol como el de la luna, debido a la distancia tan enorme que está el sol, coincide exactamente. Y los llamó el lucero del día y el lucero, la candela del día y la candela de la noche. Creo que fue lo primero que creó Dios, que fue crear la luz con el sol, con esa candela del día y la candela de la noche, en el primer día de la creación. Claro, a un personaje, a un astro que tenemos tan cerca, pues la cultura tradicional, pues rápidamente, aparte de hacerle estas creencias mitológicas y religiosas, desde algo más prosaico, como hay invocaciones, como retailas, que cantan los críos y las madres que les enseña a los niños. Vamos a escuchar, que están recogidas en el... Dime, Rodri. No, te contaba que una de esas retailas nos la cuenta Manuel Llano en su libro Roraña Flor, aunque vamos a escuchar ahora a otras personas de la zona de Castilla y León. En Cantabria nos cuenta, como digo, Manuel Llano el insigne Manuel Llano, que los niños de esta zona creen que con esta invocación, con esta supersticiosa plegaria, se consiguen los juguetes, las golosinas, los deseos que bullen en su tierno espíritu. Y es así: luna lunera, cascabelera, los siete perrucos en la cabecera. Es una de las versiones. Sí. Los siete perrucos, calculo que sean las estrellas de la Osa Mayor. Exactamente, exactamente. Vamos a escuchar del disco Serie Star, de la colección Serie Star en Castilla y León, el disco dedicado a la naturaleza, pues estas invocaciones a la luna. Luna lunera, cascabelera, debajo de la cama tienes la cena. Luna lunita, cascabelita, encima de la cuna está la niñita. Luna lunera, cascabelera, cascapiñones en una mortera. Luna lunera, cascabelera, con pan y queso, quien te comiera. Luna lunera, cascabelera, debajo de la cama tienes la cena, cuatro pollitos y una ternera. Y de la voz luna, en su diccionario etimológico de la lengua española, de Joan Corominas, pues nos dice que la voz luna es de la segunda mitad del siglo X, del latín luna. Hay unas derivaciones que es lunación y lunar. El lunar es un adjetivo, en 1490, también claro de luna, que es anterior al siglo XIV, y de ahí, por comparación con una luna llena, parece haber pasado a asignar una mancha más o menos redonda en el cuerpo del hombre o del caballo, sobre todo la que se tiene de nacimiento. A base del nombre, los astrólogos supusieron que pudiera ser debido al influjo de la luna sobre el niño en el gremio materno, donde luego ha generalizado la generalización a lunares de todas las formas y colores. Lunarejo, lunático, así llamado por atribuir su dolencia a un mal influjo de la luna. El lunes, que es abreviación del latín dies lunae, que en vulgar se cambió a dies lunis por influjo del dies martis y demás. Luneta, que es el sitio del teatro donde hay butacas, platea, se llama ahora platea. ¿Y por qué platea? Pues así llamada por su contorno semicircular como media luna, de ahí butaca de platea. Bueno, como contaba antes en la introducción, pues la luna le ha pues siempre llamado la atención y ha seguido pues los diferentes movimientos y las diferentes figuras que forman el firmamento al hombre primitivo. Y al hombre primitivo pues vio que ocurrían determinadas circunstancias a su alrededor, dependiendo un poco cómo estaba la luna. Y en principio los calendarios fueron calendarios lunares, porque como todos sabéis no es lo mismo el calendario posterior, que fue el calendario gregoriano, de 31 días, 30 y 31 días. Eso es. Los calendarios de 28 días, los calendarios lunares. La mayoría de los calendarios antiguos se forjaron a partir de la cuenta atrás de los meses lunares, que como todos sabéis, pues es el periodo que transcurre entre dos mismas fases consecutivas de la luna. Es el mes lunar o lunación, y su duración es de 29,53 días. Más exactamente, para los curiosos, 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,78 segundos. Y tal es la luna mujer, que también el ciclo menstrual de la mujer coincide con esos 28 días. Y además, cuando hay embarazadas que están ya casi a punto de parir, siempre se dice que cuando cambie la luna, parirá. Ajá. Sí, porque la función reguladora de la luna, del ciclo menstrual, término que además proviene del griego menses, que significa luna también, dio pie a su vinculación con la fertilidad, como dices, siendo además muchas sociedades de marcado carácter matriarcal, como fue en sus inicios las tribus cántabras, que se regían a través del matriarcado. Y una frase también que se empleaba, pues hombre, un poco para, porque esto de ciclo menstrual o la menstruación pues suena así como tal, pues las mujeres solían decir cuando tenían la regla que me toca la luna. En ese momento me toca la luna. Mira tú. Vamos a escuchar un tema. Bueno, no, pero antes de escuchar el tema, vamos a hablar habíamos hablado ya de esa luna de enero, porque además, como se titula el tema que vamos a escuchar. Pero también existe una luna una luna que es la luna de abril. Esa es malísima. Es malísima, está lo contrario. Malísima. La luna de enero es la luna clara, la luna pura. La ¿no? buena, la luna buena. Buena. De hecho, en el menguante de enero, corta tu madero, dice el refranero. Eso es. Bueno, porque pues por lo los visto... menguantes. Luego hablamos de los cuartos, que eso son es. Muy interesantes. Sí, sí, sí, sí. Pues por lo visto, jardineros y agricultores llaman luna roja a la luna nueva que comienza en el mes de abril. Porque es fama que enrojece las plantas tiernas y ejerce sobre ella desastrosos efectos. La época de la última luna de abril, este efecto parece que sí que se da, porque las heladas sobran muy especialmente sobre las yemas de los retoños de las plantas. Después, la acción del sol completa la obra destructora, y en cuanto a los rayos solares aparecen, las plantas languidecen y se secan. Por eso, como digo, jardineros y agricultores suelen tener la precaución de cubrir las plantas durante la noche. La luna influye en la acción de estas heladas, levantando el tenue velo de las suaves neblinas. Es el hecho físico que ocurre, ¿no? Las suaves neblinas de la noche, y dejando a las plantas a merced de un ciclo rígido, intensamente azul, bajo el maléfico influjo de la pálida misteriosa luz lunar. En realidad, lo que ocurre es que al amanecer el nuevo día, las plantas aparecen en efecto como salpicadas de gotitas de rocío, brillantes como perlas, y cuando el sol naciente se mira en tan limpios cristales, qué bonito está escrito esto, ¿eh? Se goza en atravesarlos con sus rayos, que a través de las gotas de rocío se hacen fuego y queman los tiernos tejidos vegetales. La luna es decir, de abril, hacen como pequeñas lupas. Sí, la luna de abril, que tan mala es para la agricultura, pero sin embargo es la luna que fija la Semana Santa. Uh-huh. Y ya sabéis que la Semana Santa se fija con el plenilunio, con la luna llena, que sale después del equinoccio de marzo. O sea, puede estar no antes del 22 de marzo y antes del 25 de abril. Cuando salga esa luna, entre esas dos fechas, el domingo más próximo a ella sería el domingo de resurrección, que fija toda la Semana Santa y, por ende, fijaría también el carnaval 40 días antes. Esto, por mucho que lo expliques, nunca lo he entendido. Mira que lo has explicado. No, lo vuelvas a explicar, no, que me volveré a escuchar el programa el martes y el domingo. Entre el 22 de marzo y el 25 de abril, sí. Cuando salga la luna llena, sí. El domingo más próximo, Domingo de Gloria. Ya está. ¿Qué vamos a escuchar, Toro? O Domingo de Resurrección, como se le llama también. Pues vamos a escuchar de esta luna de enero que hemos hablado antes, que es la mejor del año entero. Pues al grupo zamorano Habas Verdes, en una ronda que han titulado la canción esta de ronda, así, La Luna de Enero. Que además está en Habas Verdes, está Jambrina. Sí, y creo que Pablo Madrid. Pablo también estaba en Habas Verdes. No lo sé, pero bueno, yo creo que sí. Como están siempre juntos, bueno, supongo. Estuvimos que aquí además haciendo una gila contigo solo, que aquella gila no podía yo participar. ¿Eh? Sí. Qué pena. Bueno, en fin, La Luna de Enero. Falta un lucero a la luz. luna le faltan los rayos, pero no los tengo aquí. Tengo amores, tengo amores, pero no los tengo aquí. Con los ojos no los veo, con el pensamiento sí. Comentábamos antes el porqué de esa inquietud del ser humano con el astro, con la luna. ¿Por qué le ha preocupado tanto? ¿Por qué le ha llamado la atención? ¿Y por qué se la ha venerado durante tanto tiempo y se la ha respetado? Hasta que luego fuimos y la pisamos allí, Luis Armstrong, como decía antes. Luis Armstrong. No. Digo, Luis Armstrong. Neil Armstrong. Entonces, por el tema no tocó la trompeta allí, Luis Armstrong. No, Neil Armstrong, perdón. En 1969. Bueno, pues nadie mejor que el investigador de la mitología, Mircea Eliade, que estudió el simbolismo de la luna y nos cuenta que la vinculación existente entre la vida de la luna y la del ser humano se sostiene fundamentalmente en dos principios. Los digo que son muy cortitos y así lo entenderemos mejor. Uno de los principios es que la luna rige la vida orgánica en tanto que se relaciona con el ciclo biológico de las mareas y de las mujeres. Y de ella dependen, por tanto, la fertilidad de las tierras y los seres vivos. Todo está influido por las mareas. Ahora mismo tenemos en Laredo estos coeficientes tan altos que nos tienen a todos impresionados, que con la probabilidad de pues que se desborde de la playa. Que se desborde la mar. Ya bueno, que se desborde, que salga y nos bueno, pues como ojalá no ocurra, pero bueno, todo eso es por la influencia de la luna sobre los líquidos. Y el ser humano se compone también esencialmente de líquido, ¿no? Luego también la influencia en nuestro cuerpo es importante. En el de las plantas, ni te cuento, pues toda la savia que discurre por los árboles, la cantidad de litros y litros que discurre en un árbol, pues también viene influida por la luna, ¿no? Decía en mi introducción que posiblemente si no hubiese una luna, la vida en la Tierra podría haber vida, pero seguro que sería muy distinta a la que conocemos ahora. Bueno, pues ese era uno de los principios. Y el segundo principio que nos dice Eliade, dice, experimenta un proceso de cambio que se manifiesta en las llamadas fases de la luna, es decir, nace, crece y muere para retornar eterna y cíclicamente a ese proceso. Esto que luego lo comentaremos, decías, Tono, pues hablando de las diferentes fases de la luna, pero también es importante un poco como el discurrir del ser humano, ¿no? De todo ser vivo, nacer, crecer y morir, que es lo que nos toca. Y bueno, si alguien tiene que no le gusta la luna, que no es a mí, no la quieren de amiga ninguno, son los enamorados. Hemos oído una canción de ronda, y para rondar siempre los mozos preferían la oscuridad. La oscuridad, por eso una noche como hoy es buena. Así no le veían, no sabían a dónde iban, a quién iban a rondar, y podían ir con ese anonimato, esa discreción a rondar a su enamorada. Y hemos oído esa preciosa ronda, esa preciosísima ronda zamorana. Vamos a escuchar otra también, pero... Y aquí en Cantabria, los mozos, aquí más que solos, solían, bueno, siempre solían ir los mozos en ronda todos juntos, a rondar a las mozas. Y aquí en Cantabria, pues también, la parte campurriana, las rondas de mozos, pues realmente se han mantenido hasta bien pronto. Y aún ya no van a rondar, pero sigue habiendo rondas de mozo por campo. La luna está presente en muchas canciones que acompañan al hombre durante su vida, desde la cuna, los juegos infantiles, los bailes, las bodas y, como estamos contando, en las rondas estivales. Nos comenta José Luis Alonso Ponga en su libro Tradiciones y costumbres de Castilla y León que los mozos, todos juntos en cuadrillas, recorrían las calles del pueblo cantando viejas canciones de entrañable sabor, consagradas por la costumbre y transmitidas celosamente de generación en generación. Otras veces son canciones de sátira y burla, compuestas al efecto por algún mozo poeta, pero llenos de expresividad y sentimiento. Y todo ello bajo la luz de la luna, porque esto tenía que ser de noche. Una canción de cuna que nos puede sonar es la que dice: duerme, niño, duerme, niño, duerme, niño, de un señor que a los pies tienes la luna y a la cabecera el sol. Y como canción de ronda, pues puede sonar también estos versos: cuando la luna se pone y los tejados hacen sombra, retírense los casados, que los mozos van de ronda. Pues vamos a escuchar esa ronda. Tono, ¿de qué menos se trata? Que al coro Ronda La Esperanza, en una grabación que se hizo para la gala del folclore cántabro en su primera edición, y la ronda es Asómate a la ventana. Asómate a la ventana, esa que mira hacia el río, y verás que en tu arboleda un pájaro ha puesto el nido. Y verás que en tu arboleda un pájaro ha puesto el nido. Las estrellas corren, corren, la luna se va a esconder. Quédese con Dios la luna, luego a la noche te vuelvo a ver. Quédese con Dios la luna, luego a la noche te vuelvo a ver. Debajo de tu ventana esa ronda La Esperanza. Qué bonita interpretación de este tema tradicional, Asómate a la ventana. Tono, ¿qué nos querías seguir contando de Selene? Pues vamos a hablar un poco de las fases lunares, fases que sabéis que son cuatro: luna llena, creciente, menguante y luna nueva, que es lo que tenemos en esta noche. Y con esto, pues la sabiduría popular siempre nos dice que hay que tener presente que la luna miente, de manera que cuando la luna parece una C del creciente, en realidad está decreciendo, está menguando, y cuando parece una D de decreciente, en realidad está creciendo. Hay una copla que dice: cuernos a oriente, cuarto creciente; cuernos adelante, cuarto menguante. Si bien el ciclo de las fases lunares se consideraba como un símbolo de fragilidad de la luna, del devenir y la precariedad, lo que despertaba verdadero temor era la aparición de sus eclipses, que parecían una amenaza de muerte definitiva. Ya desde la época del Imperio Romano, continuando en la Edad Media, la gente suponía que una manera de ayudar a sobrevivir al astro era produciendo el mayor ruido posible, y así lo ejecutaban de manera estrepitosa. Además, dentro de las creencias populares, los eclipses son considerados fuentes de desgracias, y cuando sucedían se evitaban ciertas actividades. Así, por ejemplo, los campesinos gallegos no recogían verdura para el caldo porque la consideraban dañina, y tampoco tomaban la leche de las vacas que hubieran pastado durante un eclipse. Una superstición berciana asegura que si un niño nace durante un eclipse de luna, toda la familia sufrirá un sinnúmero de desgracias. También con los cuartos creciente y menguante, para ver la forma que nos afecta, existe la creencia que cuando para cortarse el pelo, si te lo cortas en creciente, te saldrá más rápido pero débil. Y si te lo cortas en menguante, te saldrá más despacio pero más fuerte. Siempre, además, para la matanza del chón, hay que hacerla en menguante. Y para, como decía antes, para podar los árboles, siempre nos dicen que en el menguante de enero corta tu madero, porque se supone que ya toda la savia está abajo, ya no tiene savia el árbol y se puede podar sin problema. Incluso muchos carpinteros antiguos cortaban los árboles para hacer vigas y techar, hacer los cabrios de los tejados en este menguante de enero, porque así no entraban bichos y se conserva la madera perfecta durante años y años y años. Bueno, y otra de las cosas que ha llamado durante muchos años al ser humano la atención son las manchas lunares, esas manchas que podemos observar en noches de luna llena perfectamente, en esas noches claras. Pues durante mucho tiempo se le dieron... Que ahora llamamos mares en la luna. Sí, desde que... Pero antiguamente se creían que eran... Tenemos catalejos más eso potentes. Es. Y desde que Neil Armstrong, el 20 de julio, como decíamos antes, de 1969, pisó por primera vez la luna. Bueno, según se cree. Pero a nosotros, como nos gustan las tradiciones, hemos elegido también una especie de mitología que había también sobre este tema de las manchas lunares, que se creía que representaban en unas ocasiones a una vieja, a una anciana hilando, fíjate, estaba ahí haciendo la gila en la luna, o también a un personaje, a un leñador que la luna le había llevado para allá. Y que en Cantabria le llaman Longines, como el centurión romano que atravesó con su lanza el pecho de Jesús. Eso es, que transportaba un haz de espinos, de estojos, de algo más, y bueno. Uh-huh. Hemos elegido, porque Manuel Llano nos cuenta algo también en su libro Brañaflor, pero hemos elegido un cuento de la población de Mula, en Murcia, que nos habla del hombre al que se lo tragó la luna, y que nos cuenta un poco esto, por qué se creía que las manchas lunares eran esto. Decía, en los tiempos de María Sarmiento es cuando ocurrió este cuento. Fue ayer, pero también podía ser hoy. En una noche de invierno fría, muy fría, volvía el leñador Juan Alpargata con su carga de leña a las espaldas. Era Juan Alpargata un hombre ya anciano y más pobre que su propio nombre. Agotado por el largo día de trabajo y vencido por el frío, se sentó a descansar, reposando su haz de leña en una tapia. En el cielo brillaba la luna llena, iluminando los caminos, campos y cabezos de su tierra. El cansado y viejo leñador se quedó mirando fijamente a la luna y en voz alta expresó un deseo. «Luna, baja y trágame». La luna observó con detenimiento a Juan Alpargata y, apiadándose de él, bajó y se lo llevó con ella. Y desde entonces, siempre que luce la luna llena, se ve en ella unas manchas oscuras que no son otra cosa sino que la leña esturreada, nos cuentan en Mula, esturreada es esparcida, que portaba el tío Juan Alpargata. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues vamos a escuchar un tema musical interpretado por Gabriel Calvo y la colaboración de Joaquín Díaz, que aparece en su disco La Sirena Dormida, y que es como un romance, le llamaría un romance, sí, no sé, pero no es tradicional, no sé si será de autor de Gabriel Calvo, pero es precioso y que ha titulado Bajo la luna de mayo. Música. El palacio está dormido bajo la luna de mayo. Duermen el rey y la reina, los bufones, los soldados. Solo un vigía comprado por cuatro sucias monedas mira desde la atalaya esperando contraseña. A medianoche ha llegado montado en su blanca yegua un príncipe no cristiano en busca de la princesa. La princesa lo esperaba asomada a las almenas con el corazón temblando de tanto sufrir su ausencia. Espérame que ahora subo trepando por esta cuerda y nos marcharemos lejos sin dejar ninguna huella. Cuando el príncipe ya estaba a 30 palmos de tierra, por la ventana una espada de un tajo segó la cuerda. El príncipe cae al foso de hambrientas fieras, y allí entrega su vida para morder la conciencia de la espada asesina del monarca que en vela se asomaba a la ventana para ver la luna llena. Yo me marcharé contigo, díjole al fin la princesa, a su amante prohibido, vivir no vale la pena. Se ha cortado aquella mano, el rey como penitencia, la misma que asió la espada que produjo la tragedia. El palacio está dormido bajo la luna de mayo, solo rompe su silencio los sollozos del rey manco. Qué bonito. Muy bonita. Con las voces de, ¿te ha gustado de también, Gabriel Calvo y Joaquín Díaz? Uh-huh. Precioso tema. Pues frases hechas que utilizan la luna, también hay unas cuantas. Por ejemplo, estar en la luna, uh-huh, que es estar fuera de lo que se está tratando, estar despistado. O estar tan alta como la luna, o sea, en la cima de la excelencia. Hay una canción famosa también con eso. Sí, que vamos a escucharla, por cierto. Sí, no, la escuchamos la vez anterior, yo creo. Pues a tan alta va la luna, además el fardí. Ah, vale, sí, es verdad. Escucharemos el siguiente tema, creo que es ladrar a la luna, que es importunar, insultar a quien por su posición, por su lejanía social, no acepta nuestros insultos. Pedir la luna, que es como pasarse tres pueblos en una solicitud, o querer que te den lo imposible. Poner a uno en los cuernos de la luna, es alabarle de manera tal vez excesiva. Cervantes lo utiliza en la expresión, esta expresión en el Quijote. Intentar hollar la luna. Fíjate, esta es una expresión que también usa Cervantes en la misma novela como definición de una intención exagerada e imposible. Y sin embargo, pues ya en nuestro siglo, pues ya no es imposible, ya el ser humano ha hollado la luna. Uh-huh. Y estar o quedarse a la luna de Valencia, esto bien lo sabemos, que es quedarse sin recursos. Pero también podemos estar en la luna, en su planeta hermano, en la Tierra. ¿Por qué? Porque sin salirnos de España, hay topónimos que tienen a la luna como nombre. Por ejemplo, en Zaragoza está la Sierra de Luna. Y Luna es una subcomarca tradicional de la comarca de la Montaña Occidental en la provincia de León. Uh-huh. Etimológicamente, el nombre de Luna se supone de origen prerromano de la época de los Astures, habitantes originarios de esa tierra, por lo cual se supone un significado diferente al satélite terrestre, con el cual se relaciona por homofonismo. El gentilicio de los habitantes de la comarca de Luna es chuniego o chuniega en el habla de la comarca, o castellanizado, luniego o luniega. Atraviesa esta comarca el río Luna, y algunos de sus pueblos son Abelgas de Luna, Araña de Luna, Araya de Luna, perdón, Caldas de Luna, Pobladura de Luna, Rabanal de Luna y la capital, que es Sena de Luna. Y por cierto, aquí en Cantabria tenemos el Portillo de Lunada. Eso es, que hoy está cerrado. Que hoy está cerrado, cerradísimo, cerradísimo, vamos. Y por cierto, has contado antes ese cuento precioso del Juan Zapatilla este o Alpargata. Alpargata, sí. Y había una fábula por ahí de Samaniego. que sí. La verdad es que tiene mucha gracia de cuando uno le ve los pelos al diablo, cómo recula. Ya, ya, es que se cree que este cuento popular, tradicional, pues está basado en esta fábula, una antigua fábula ya de origen griego, y que Félix María Samaniego pues la convirtió a nuestro lenguaje, y se llama El viejo y la muerte. No tiene nada que ver con la luna, pero sí que tiene que ver con este cuento. La luna haría la función de la muerte en este caso. Y si quieres, pues te la leo, porque está bastante graciosa, ¿no? Cuéntanosla. Dentro de lo que cabe, claro. Dice esta fábula del viejo y la muerte. Entre montes, por áspero camino, tropezando con una y otra peña, iba un viejo cargado con su leña, maldiciendo su mísero destino. Al fin cayó, y viéndose de suerte que apenas levantarse ya podía, llamaba con colérica porfía una, dos y tres veces a la muerte. Armada de guadaña, en esqueleto, la parca se le ofrece en aquel punto. Pero el viejo, temiendo ser difunto, lleno más de terror que de respeto, trémulo la decía y balbuciente: «Yo, señora, os llamé desesperado». «Pero acaba, ¿qué quieres, desdichado? Que me cargues la leña solamente. Tenga paciencia quien se cree infelice, que aún en la situación más lamentable es la vida del hombre siempre amable. El viejo de la leña nos lo dice». Hay que ver que vio los pelos al diablo y dijo: «Uy, uy, uy, llamo a la muerte, pero mejor que me ayudes a cargar la leña, sí, que sí. Sigo mi camino sin meterme con nadie». Vamos a escuchar un tema musical, que otro, se nos va viendo el tiempo, Rodri. Y vamos a escuchar la preciosísima voz de María Luisa García y del grupo Raíces, de su disco De Boca en Boca, un tema sefardí que se titula A tan alta va la luna. Bueno, hablábamos antes de los lunáticos también, que son aquellas personas cuya demencia se presenta a intervalos coincidentes con las fases de la luna, de modo que cuando ésta se encuentra en creciente se ponen furiosos y destemplados, y cuando se encuentra en menguante se muestran pacíficos y razonables. Ese era el hombre lobo, ¿no? También el tema del hombre lobo, efectivamente, que viene influenciado por la luna, ¿no? La luna llena. Sebastián de Covarrubias, en su inestimable Tesoro de la Lengua, en 1611, nos dice sobre estos, sobre los lunáticos. Estar la luna sobre el horno se dice de loco cuando está con furia, que ordinariamente es en luna llena, y allí se torna horno por la cabeza del hombre, que es como una hornaza, y entonces le hiere de lleno. Por esta razón se llamaron lunáticos los faltos de juicio, que con los cuartos de luna alteran su accidente. Habíamos hablado también de la influencia de la luna sobre las mareas, sobre los líquidos, y eso también pues ha hecho que el hombre lo refleje en esta asociación mitológico pues con eso, con el agua. Y una de las leyendas más conocidas, y que tiene que además que ver también con el agua, es la del zorro que convence a un lobo de que el reflejo de la luna en un estanque es en realidad una muchacha que toma un baño. El lobo se sumerge en el agua en su intento de atrapar a la muchacha y se ahoga. Y bueno, pues también en el simbolismo de la luna pues están animales como el sapo, la liebre, la rana también. En fin. El esoterismo también es una parte muy importante estar a la sombra de la luna. Uh-huh. Lo consideran pues un influjo pues bastante saludable. Bueno, la verdad es que con todo esto que estamos hablando de la luna, también quisiera decir que lo único que hemos dejado, porque la luna ha ejercido muchos influjos en el hombre, pero lo único que hemos dejado cuando hemos ido allí, aparte de una bandera, es una placa. Fíjate tú, mira que nos gusta dejar cosas por ahí. Y lo quiero leer porque es curioso, ¿no? Creo, ¿a que no sabes lo que pone en esa placa? ¿No? Aquí estuvo Neil. Que... No, algo más bonito, pero fíjate lo que dice. No sé si algún... Por cierto, los habitantes de Marte, iba a decir que no sé si algún marciano se posará en la luna y lo leerá, pero los habitantes de Marte, pues los llamamos marcianos. Pero los habitantes de la luna no son lunáticos. Son selenitas, los lunáticos estamos en la Tierra. Eso es, son selenitas. Y ahora ya sabéis todos de dónde viene esto de selenitas. Bueno, pues en la placa, que me voy por los cerros de Úbeda, que hemos dejado allí, dice en inglés, evidentemente, pero dice así traducido. Aquí los hombres del planeta Tierra han puesto el pie sobre la luna por primera vez. Julio de 1969, DC. Hemos venido en paz en nombre de toda la humanidad. Muy bonito. Eso es lo que hemos dejado ahí. Vamos a escuchar en la voz de Clarita Benaín, una señora judía, de su repertorio, una canción, un romance que se grabó en los cantos judío-españoles de Marruecos, editado por Tecnosaga hace unos años ya. El romance es el de Abenamar, moro de la morería, y hace referencia al influjo de la luna en el nacimiento. No era antes hablábamos que nacer bajo un eclipse lunar era un síntoma, un signo fatal, y sin embargo nacer en buena luna, como decías tú también antes, pues era muy propicio. Vamos a escuchar a Clarita Benaín en este precioso romance. Abenamar, Abenamar, moro de la morería. El día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la diré, Señor, aunque me cueste la vida, que de chico mis padres me lo decían. Qué mentiras no dijese, que era grande villanía. Pregunta pues el buen rey, que la verdad te diría. ¿Qué palacios son aquellos? Altos son y relucían. La Alhambra era, señor, palacio de gran valía. El moro que lo labraba, cien duros ganaba el día. Y el día que no los labra, otros tantos se perdían. Qué maravilla, Rodri. Qué bonitos son los romances. Oh. Bueno, pues nada, Tono, que se nos va el programa, se nos va la hora esta, la hora ya está pasada, como decía ya está también. Vencida. La hora ya está vencida. Como decía el romance, el antiguo romance. Por cierto, romance. Ya que hoy hemos empezado y estamos en el cielo con la luna, el próximo programa seguiremos en el cielo, pero nos vamos a ir mucho más allá. Hoy hablábamos de Selene, el próximo programa hablaremos de Helios. Y que, por cierto, tenía Helios algún problema, también alguna quimera con Helios, Selene, ¿no? El sol, lo vamos a hacer el martes 3 de febrero, día de San Blas, además. Pues que está en la montaña, por cierto, que suben en albarcas o algo así. Sí, sí, hay una buena romería, sí. Montaña. Por cierto, que ahí está el cura José Luis, un cura que, bueno, el cura que me casó, que anda por ahí, por la montaña. Lo sé por las fotos que he visto. Bueno, que me voy. Eso que decimos que vamos a hablar de Helios, el sol, el martes 3 de febrero, pero el sol ha tenido disputas con la luna. Hay una antigua pelea mítica entre el sol y la luna. En la percepción popular, para explicar por qué el sol y la luna nunca coinciden, ya que el primero es el astro del día, mientras que la segunda lo es de la noche, se habla de una antigua pelea entre ambos, que expresa, por ejemplo, una copla recogida en Villacidayo, que dice así: la luna y el sol riñeron, perdieron las amistades, el sol sale por la mañana y la luna por la tarde. En el origen, el sol y la luna fueron muy amigos, pero después se enemistaron y tuvieron una pelea mutua, una pelea mítica, que ciertas leyendas nos describen así. Dice: la luna le arrojó al sol un puñado de cernada, ceniza, porque le tenía envidia, ya que alumbraba más que ella. Es lo que se cuenta en la localidad berciana de Acebo, en León. Bueno, hay muchas más historias sobre estas peleas míticas entre el sol y la luna, pero ya nos tenemos que ir. Os queremos agradecer que nos hayáis estado escuchando durante, si no toda la hora, pues un ratuco, y os animamos a escucharnos en los sucesivos programas. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta oruca larga que tenemos asignada cada 15 días. Rodrigo Miguel Gómez Serna, Tono, ha sido Reguera un placer Méndez. Estar en esta cocina lo mismo. Una gila más. No es del río San Sebastián. Muy curioso el programa, muy interesante. Bueno, me alegro que... Y el de Helios seguro que también. Y bueno, pues esperemos que así ver, sea. A ver qué nos cuenta o qué contamos de Helios. Por cierto, ya nos vamos a escuchar otro tema del grupo Raíces. Zamorano, además, también. ¿Cómo? Zamorano. No, digo el tema, no el Raíces. Tema. Raíces no. El tema, sí, Raíces son madrileños. Y el tema está extraído de su disco Jotas y Rondas de Castilla y León. Y se titula, pues mira, este nos vale de unión para este programa y el siguiente, que es Sol y Luna. Hasta siempre. Hasta siempre, oyentes. que me puede curar la luz de tus ojos negros. Sol y luna, luna y lucero, sol y luna, que por ti me muero. La luna ya va a salir por mí, que salga o no salga, que la luna que yo espero sale por una ventana. Sol y luna, luna y lucero, sol y luna, que por ti me muero. Son tus ojos dos luceros que tiran flechas al sol, que roban los corazones que matan sin compasión. Sol y luna, luna y lucero, sol y luna, que por ti me muero. La luna buscaba el sol, tres horas antes. Yo a ti, mi principio y fin de mi vida. Sol y luna, luna y lucero, sol y luna, que por ti me muero. Salga el sol si ha de salir y si nunca, nunca salga, ven para alumbrarme a mí, la luz de tus ojos basta. Sol y luna, luna y lucero, sol y luna.